El comité preparatorio para la conferencia de elogio a los grandes hombres del Monte Paektu 2017, la Asociación de Estudio de la Política de Seongun y la de Amistad con Corea, y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche, todos de Gran Bretaña, publicaron la declaración conjunta en fecha reciente, en apoyo a la declaración del portavoz del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea.